aquellos que oprimen nuestros pueblos. Señor, ten piedad por aquellos que oprimen a los indios. Cristo, ten piedad por los que no respetan las culturas. Señor, ten piedad. Y por tantos hermanos que callaron, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad por las faltas de ayer que hoy repetimos.